Un cordial saludo a todos los oyentes. Mi nombre es José Antonio Laboreo, pero a partir de estos momentos espero ser vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos, poemas, relatos y música tranquila. No es que regrese el programa La Luna y Compañía, sino más bien podríamos denominarla una reposición, celebrando de esta forma mis 30 años en el mundo de la radio, para compartirlo con algunas emisoras que no lo conocían y también para recuperar algunos de los muchos oyentes que participaron en alguna ocasión en él. De momento, digo de momento, desempolvo viejos programas, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro. ¿Por qué lo digo? Pues porque nuestro correo sigue activo. Toma nota, lalunaicia@gmail.com, por si te apetece contactar conmigo. Así que, queridos oyentes, espero de corazón que disfrutéis de este nuevo programa, o de este viejo programa, como queráis llamarlo. Eso sí, bienvenidos todos a La Luna y Compañía. My love is strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend. Had it repeating, had it repeating. You were my September song. Summer lasted too long. Time moved so slowly when you're only 15. You were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15. And I remember the chorus. They were singing it for us. September song, tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15. Sometimes I think that I see us facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it. Cause if we met, we'd be strangers, you and I. Still I play that mixtape every weekend. Got it repeating, got it repeating. You were my September song. Summer lasted too long. Ooh, time moved so slowly, so slowly. When you're only 15, you were my September song. Tell me, where have you gone? They were singing it for us. te presentamos el poema de Tomás Galindo. ¿Te das cuenta? Mira, la música hay que oírla andando. Pararse a escuchar es un error. El ruido de los pasos, la hojarasca, las piedrecillas que ruedan, todo eso forma parte de la música. La respiración, el latido, a lo lejos una campana. No hay música dentro del silencio, en la iglesia y el anfiteatro, como no hay sardinas en una lata, hay cadáveres, cadáveres de música. Oigo la música, brota de alguna parte, suena a cuerdas rasgadas o golpeadas, voces, palmas, pero también a sillas que se corren, a golpe de vaso sobre mesa, cerillas que se encienden, toses y puertas. Así oigo la música. Suena en las hojas altas de la acacia, en las bajas de la caña y el junco, en el chorreo incesante de la fuente. Y me llevo la música conmigo caminando. Así se puede sentir. ¿Te das cuenta? No oír, sentir. En algunos sitios dicen sentir por oír. Te he sentido entrar, he sentido llorar a un niño. Yo siento la música conmigo, me la llevo, la dejo sobre la servilleta, orilla de la acequia, y saco el queso y la navaja, el pan y la botella, oyéndola, mezclándose con el borboteo del agua. Zumba con el tábano, grazna, pía, guitarrea la rana y palmean aladas las urracas. Es canción sencilla que se canta para que te oiga el vecino y el perrillo se te quede mirando rabia alegre, levantando el polvo y las orejas. ¿Te das cuenta? Hay que oír la música con todo lo que le quitamos a la música. El silencio es un error. El silencio es un invento horroroso. El silencio es un brazo manco y un pie cojo y un ojo ciego. Solo existe en la muerte. ¿Quieres oír la muerte? Oye el silencio y ponle música. Música de muertos, música de oír sentado y mudo a oscuras. Date cuenta, oír la música como esos retratos sin paisaje que solo son una cara ante una pared, como si para retratar a una persona la tuvieras que extraer con pinzas de su casa, ocultar sus estantes con sus libros, sus jarrones, los retratos de sus abuelos y dejarla vacía en una cárcel sin horizontes. ¿Te das cuenta? Por eso me dan miedo las fotos de carné. Está uno ahí tan sin nada, tan sin gesto y la mirada vacía. ¿Cómo vas a querer decir algo con la mirada en una foto de carné? ¿Quién iba a mirarla y preguntarse qué me dicen esos ojos, los del número 17 millones y pico, letra R? Las fotos de carné deberían poder hacerse abrazando a tu mujer, llevando de la mano a un niño, asomando el hocico del perro por la esquina, leyendo la voz a ti de vida para que la gente supiera con quién trata, quién eres tú de parte a parte. ¿Qué identidad te da el carné que no te muestra sino la cara de repente y el despeine, totalmente vacío, desentimismado? ¿Te das cuenta? Por eso no pongo música, me la encuentro o me encuentra, guitarras o tambores, trompetas o violines. Si se vienen conmigo, bien sonamos. Yo también sueno, silbo, tarareo, muevo en la boca el tallo de la espiga, choco en el bolsillo las monedas, tamborileo el camino con el paraguas. Dan las 12, chirrían las cigarras, la persiana metálica del taller, la noria del agua, y una voz robótica de radio nasal y entrecortada canta una canción que apenas se distingue, bajo otra voz de una mujer que tiende las pinzas en la boca en una terraza blanca. Baja Beethoven, que te enseño cómo sonó una palmada en su muslo, cómo se hizo su risa un clarín, una campana, un arpa, cómo sonó al abrir la cremallera y al cerrar la ventana. Así que de paseo con la música, no sé oírla en mi sillón de orejas y me niego a guardarla en un montón o en una lista. Me gusta encontrármela. Quizás soy yo andando quien atraviesa sus ondas y las hago sonar. pero trae todo lo que suena, el grano y la paja, la piedra con la piedra, el viento con la rama, la madre en el balcón, la nana y la llantina que poco a poco cesa, y un turbión de gorriones y niños en la plaza y viejas donde el pan, y el naipe que dispara sordas puñadas al tapete, palabras altas, y el chiflo del que vuelve del trabajo y el timbre de la bicicleta. Un coche arrastrando a Coldplay con las ventanas abiertas se come todos los ruidos y cuando pasa un segundo de vacío, pero que pronto se llena de los reniegos de algunos y de risas y de muchachas silbadas que se vuelven y se burlan sonoramente contentas. ¿Te das cuenta? No es música pautada, no es solfeo, no hay metrónomo que iguale mi corazón, a mi paso, mi alegro molto vivace, cuando se abre mi puerta que chirría en mi bemol, los besos en sol mayor en las mejillas y papallen a mis gatos en el balcón, ronronean a ese sol, el otro, que se va marchando, pero no en silencio, con la música a otra parte. ¿Te das cuenta? Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara. Tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita de juguete.

Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Rojo. Siento no ser el mago que de su chistera hacia afuera muestre arcoíris para ti. Siento no ser barrendero de la pena y los miedos, quien recoja con esmero la suciedad de tus días. Siento no ser poeta para inventarte lunas, planetas, donde resida tu ilusión. Siento tantas cosas que no seré. Siento lo que quiero y no te daré. Siento ser humano, solo humano, de cabeza y corazón. Pero esa es mi verdad. Aunque imagine mares y regale sueños, esa es la verdad, que soy humano, uno y solo, nada más. Pero aquí me tienes, con mi sonrisa y mis manos abiertas, con ganas de compartir, soñar, vivir. Siento, sí, siento dentro, muy dentro, que estoy vivo. Y por eso, cada día, trato de ser feliz, haciendo felices a todos los demás. A veces se tienen ganas de ir más allá de uno mismo, de superarse en todos los retos, de cruzar todas las metas sin fijarse en nuestros propios límites. Pero los tenemos, sí, los tenemos porque somos humanos. Cada uno puede leer entre líneas, porque la verdadera verdad no existe. Son solo porciones de verdades desde esquinas diferentes, desde otros ángulos. Como me decían una vez, se me derrama en ocasiones el corazón, y eso es bueno. Bueno porque siempre hay alguien con quien compartirlo. Entramos ahora en una habitación de color verde. I can fly. Metamorfosis. Me sumergí en el fondo del mar y fui agua. Nadé hacia la isla del deseo y pude comprobar que las sirenas son eternas. El agua la rodeaba, mi agua las acariciaba, yo las besé. No era eterno y me marché. Salí del agua y vi el cielo, y allí mismo aire fui. Volé hacia la isla del sueño eterno y pude comprobar que los ángeles también lo son. El agua los rodeaba, mi agua los acariciaba, yo los besé. No era eterno y me marché. Caí del cielo y vi la tierra, y ante aquello, hombre fui. No había ni ángeles ni sirenas, pero estabas tú. No eras eterna, pero me daba igual. Yo te rodeaba, yo te acariciaba, yo te besé. No era eterno y me quedé. Y es que, amigos, si hay algo que tengo muy clarito en esta vida, es que necesitamos ilusiones y sueños siempre, siempre, siempre. Tal vez nunca se lleguen a realizar, o nos cueste hacerlo un gran esfuerzo, pero siempre debemos tratar de alcanzarlos, aunque sea de puntillas y rozándolos con la yema de los dedos.

Amor marinero, por María Pilar Losada. Mi amor lo mecen las olas, lo acunan suavemente, impulsándolo hacia el mar, donde se reflejan las estrellas. Dicen que la luna no tiene la misma luz que el sol, porque dio parte de su brillo a las estrellas. A mi amor lo ilumina todas las noches para que se sienta acompañado. Marinero del alma, aunque tus redes no vengan llenas, no dejes de arribar esta noche a mi puerto, pues allí estaré yo esperándote para vivir intensamente nuestro amor. Nosa de Sisao. En cada pequeño paso, en cada pequeño gesto, en cada línea escrita de este meu manifesto, me mostra que eu estou de volta, que o meu tren não pasou, que a esperanza que andaba morta dentro de mí resucitao. Trouxestes de volta a alegría, me regresou a esperanza de ser o home perfecto con un corazao de crianza. Demos un enorme paso, tomamos a decisao de dividir nosos sonsos juntos en un só corazao. Música y texto de Junior Meneses. Y ahora sí que sí, tengo que despedir de todos vosotros, y como no, lo hago como siempre, con ganas, con placer, con orgullo, con deseo de que la blanca y gordota de ahí arriba, nuestra querida luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta el próximo programa, amigos. Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro, señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar adentro. Te iré a buscar, preguntaré en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzabas besos. Al marcharte lejos, y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón. Que vuelvas a celebrar la vida, a derribar las puertas. Que quiero que vuelvas. La cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta. Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón. Yo quiero.